desde el corazón del ritmo tropical. Arica, vuelve tu grupo Amanecer. Intentando llamarte, suena el teléfono, no logro hablarte. He intentado llamarte, sigo insistiendo y no atiende nadie. He intentado llamarte, línea ocupada y no logro calmarme. He intentado llamarte, pero cuando llamo no puedo encontrarte. No quieres nada conmigo, ya ves, tu castigo es verme morir. Una pelea normal entre dos que se quieren, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Avanzando por toda América, bailando y cantando. He intentado llamarte, suena el teléfono, no logro hablarte. He intentado llamarte, sigo insistiendo y no atiende nadie. Intentando llamarte, línea ocupada y no logro calmarme. He intentado llamarte, pero cuando llamo no puedo encontrarte. No quieres nada conmigo, ya ves, tu castigo es verme morir. Una pelea normal entre dos que se quieren, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Cariño mío, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no